Bueno, contextualícenos un poquito, básicamente, qué fue lo que se hizo, en qué momento se puso la demanda. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha son empleados públicos, están vinculados mediante resolución legal y reglamentaria. El Consejo del Municipio tiene un acuerdo de que la jornada de ellos de 24 por 24 horas, y hay unas disposiciones del orden nacional, que es el decreto ley 1042 de 1978, el artículo 33, como la ley en marco salarial y prestacional de la ley cuarta del 92, que la jornada laboral son 44 horas semanales. Ellos, como trabajan 24 por 24, los domingos, los dominicales y los festivos, el municipio está en mora de reconocerle horas extras, dominicales y festivos, con el agravante para el municipio en estos momentos que la demanda están cursando, que le tienen que reliquiar las prestaciones de junio y de diciembre, las primas y las exantías. Esta es una herencia que dejó el doctor Memocón al alcalde actual, porque en la administración del doctor Memocón, él simplemente se dedicó a dilatar y a dilatar y a dilatar, y en la actual administración, pues ya de las tres audiencias ya van dos, donde el municipio muy seguramente va a perder, y pues los soachunos tendrán que pagarle a los bomberos más o menos entre 2.500 o 3.000 millones de pesos que valen esas reliquidaciones de los 10 bomberos que en estos momentos han demandado. Sí, la demanda como tal se interpuso, ¿fue en el año 2015? Sí, la demanda se interpuso en el 2015 para efectos de la prescripción. Como la reclamación se hizo en el 2014, el fallo, si sale a favor de los bomberos de Soacha, implicaría desde el 2012 en adelante. Doctor García, ¿exactamente en dónde se interpuso esa demanda? La demanda se hizo en los juzgados administrativos, pero los jueces administrativos, al analizar la cuantía, hay cuantías hasta de 240 millones de pesos, la remitieron al Tribunal de lo Contencioso. Okay. En el Tribunal de lo Contencioso ya hemos hecho dos audiencias en algunos procesos, y el día de hoy y en el día de mañana se van a hacer la primera y la segunda audiencia en otros. Hemos intentado hablar con el señor alcalde actual de Soacha, el profesor nos delegó en el señor secretario de gobierno cuando llevaba por ahí dos o tres meses de posesionado, el señor secretario de gobierno nos citó al despacho, le llevamos la jurisprudencia, le llevamos toda la documentación, le llevamos fallos de los bomberos de Bogotá, donde hay sentencias judiciales de reliquidación en Bogotá, donde pagan horas extras, están reliquidando entre 90 y 200 millones de pesos. Le dejamos la sentencia de unificación del Consejo de Estado, le dejamos fallos de bomberos de Girardot. Él se comprometió a instalar una mesa en los próximos días. Pues no nos han cumplido, porque si no, nunca nos dijo los próximos días qué era. Y cuando lo citan en el tribunal, en las audiencias de conciliación, el equipo jurídico de la alcaldía de Soacha no concilia, sino simplemente niegan las prestaciones, hacen caso omiso, y lo que usted decía al principio, los procesos están avanzando y muy seguramente en dos o tres meses habrá sentencia en primera instancia, y con absoluta seguridad, certeza y convicción que ese fallo va a ser contra el municipio de Soacha. En dos o tres meses se daría primera instancia, es decir, el proceso se puede alargar porque después vendría una segunda instancia. El procedimiento que es el de oralidad. Ok, perfecto, pero después vendría una segunda instancia, es decir, hay un proceso que se alarga. Sería una segunda instancia que sería Consejo de Estado, por efectos de la cuantía. Okay. Yo le comparto, los bomberos de Girardot no les pagaban horas extras, dominicales y festivos. Salió el fallo hace tres meses en el juzgado de Ibagué, y bomberos de Girardot. El alcalde optó por no apelar, porque si el alcalde apela, las sentencias en un año se las van a confirmar y vienen indexadas. ¿Qué es indexadas? Que como las sentencias de Girardot vienen con... a partir del 2010, tienen que actualizar esos precios a IPC de la fecha. Entonces ya el bombero no recibe 80 millones, sino 200. Entonces el alcalde optó por no apelar, hizo turnos de 12 por 12 horas y está cancelando las 10 sentencias judiciales. Sí, bueno, es decir, esto fue en el gobierno de Juan Carlos Nemocón, pero ese alcalde tampoco ha hecho mucho como para solucionar la cosa, porque usted dice que no asisten a las audiencias para conciliar. No asisten a las audiencias y cuando van no concilian. Y lo segundo, el señor alcalde actual de Soacha tiene pleno conocimiento. Nosotros hemos intentado por varias vías decir que nos sentemos, que conciliemos, que en la medida que los procesos avancen se hace más honoroso para el municipio de Soacha. El día, le repito, el señor alcalde delegó en el señor secretario de gobierno, él se comprometió a volvernos a llamar, dejamos los datos. La mesa nunca se instaló y cuando lo citan a conciliar en el tribunal ellos no aceptan la conciliación, sino que dicen que se van a sentencia judicial. Yo aprovecho esta oportunidad para hacerle un llamado también a la Procuraduría Provincial para el Departamento de Cundinamarca. No queremos que la Procuraduría den el pago, pero nosotros le solicitamos a la Procuraduría por qué razón no se aplica la legislación el 1042 del 78, por qué no se aplica la ley cuarta del 92 y por qué hay retención de salarios que los trabajadores tienen derecho, y la Procuraduría se ha comportado como nuestra famosa cantante internacional, ciega, sorda y muda. Oiga, sí, no, así está toda la justicia en Colombia, eso no es por ahí nomás. Si son ciegos, son sordos y son mudos. Sí, venga, en caso de que este fallo salga en contra del municipio y favorezca a los bomberos, ¿le cabría una sanción disciplinaria al exalcalde Nemocón? El alcalde Nemocón está inmerso en una responsabilidad civil por el artículo 90 de la Constitución Política, hay una responsabilidad patrimonial. El alcalde Nemocán está violando el artículo 6 de la Constitución Política, porque como funcionario público, él está en la obligación de cumplir la ley por acción o por omisión, porque es un decreto presidencial el 1042 del 78 que le ordena pagar, además toda la legislación alrededor de eso. Y hay dos sentencias de unificación del Consejo de Estado, una de Bogotá y otra de Pereira, donde el Consejo de Estado ordenó reliquidar y pagar. Y resulta que si usted lee el 1437, que es el CEPACA, habla del antecedente jurisprudencial. Por existir más de 200 fallos de reliquidación, hay antecedente jurisprudencial. Y el CEPACA dice que es falta disciplinaria gravísima no aplicar. Inclusive el al que se fue y el que está también en mi momento. Pero tenemos una procuraduría ciega, sorda y muda, entonces no pasa nada. Ok, claro, porque es que ahí se podría incluso estar hablando de un detrimento patrimonial. Indudablemente un detrimento patrimonial, porque en caso de que el municipio pierda, que los abogados del municipio dicen que no van a perder cuando hay más de 200 fallos a lo largo y ancho del país, que los tienen allá en sus manos y que están ordenando pagar, hay un detrimento patrimonial porque las sentencias vienen indexadas. Entonces lo que en el 2010 o en el 2012 valía, por decir algo, 10 millones de pesos, al ser indexado ya subía a 13, 14, y usted lo multiplica por 10 personas, ya se devuelve más oneroso al municipio el pago de esas sentencias judiciales. ¿Ustedes quieren conciliar? Nosotros queremos conciliar, le hemos propuesto al alcalde unas fórmulas, que nos sentemos, que cambiamos el horario, que le empiecen a pagar a los muchachos ahorita sobre la 190, cerrar la llave, pero de verdad, yo lo digo con absoluto respeto, nosotros como sindicalistas queremos que por la vía del diálogo le paguen a nuestros trabajadores, pero ellos no se estimulan, ellos, los alcaldes, estimulan los carteles de la contratación de los abogados. Bueno, indudablemente van a seguir adelante, si el municipio no concilia, pues seguirá el proceso y esperemos entonces lo que dice usted, que en unos 2 o 3 meses pues ya se conozca el fallo en primera instancia. ¿Considera usted que tienen los argumentos para ganar esa demanda, abogado? Lo único seguro que uno tiene esta vida es la muerte, pero yo le digo que en estricto derecho, ¿sí?, en estricto derecho y con la venia del Todopoderoso, el municipio pierde. Son 10 bomberos, ¿me recuerda la suma? ¿A cuánto podría ascender esa...? Esos 10 bomberos podríamos estar hablando más de 2 mil millones de pesos. Eso es mucha plata que tendría que sacar el municipio y pagarlos. Hay municipios que dicen que no tienen plata, entonces se deja transcurrir 10 meses por la ley 1437 del 2011, se inicia proceso ejecutivo, se anexa la liquidación y cuando los juzgados libran la orden de embargo, entonces aparece la plata. Ay Dios, pues es mejor conciliar, porque es que Soacha no ha tenido experiencias exitosas con este tema. Recordemos lo de Parques del Sol y recordemos lo de Indumil. Por ahí leí una nota en El Tiempo donde el señor alcalde decía las demandas contra el municipio. Se le olvidó nombrar las demandas de los bomberos, que es mejor que le ponga cuidado y... Este alcalde puede que no pague, pero el otro le va a terminar pagando y después finalmente todos van a tener que responder patrimonialmente. Yo le agradezco la oportunidad, yo sé que el alcalde nos escucha, nosotros estamos en total disposición de sentarnos, conciliar las obligaciones, buscarle mejores condiciones de vida a los compañeros de bomberos de Soacha, en el tema de dotaciones, en el tema de la construcción de la academia. Hemos hablado con el señor director de bomberos de Bogotá y él está en absoluta y total disposición de colaborarle a Soacha con lo que tiene que ver con las dotaciones para los bomberos, con tecnología. Pero la verdad, no quiero hablar mal del alcalde, pero no ha sido posible hacer esa mesita de tres patas para que el municipio se beneficie. Doctor García, muchas gracias. Con mucho gusto, el proceso seguirá adelante. Hoy y mañana hay audiencia, nosotros ya nos vamos a sentencia judicial. Pero mientras haya sentencia judicial, le volvemos a decir al señor alcalde municipal de Soacha, sentémonos, miremonos, ayudémonos, porque la idea es que haya calidad de vida para los soachunos, para los trabajadores y no desangrar el municipio. Ese es el mensaje que le hemos dicho, que lo reiteramos y que se lo dejamos claro, en total disposición de conciliar, de hablar y de dialogar.